RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. De los TEDx de los Mossos de Escuadra investigan si hay explosivos en un coche aparcado en un prostíbulo de la Junquera en Girona. Un individuo se bajó de un vehículo y le dijo a un vigilante de seguridad que había una bomba en el coche. Después abandonó la zona en otro automóvil. En ese momento había más de un centenar de personas en el prostíbulo, uno de los más grandes de Europa, que tuvo que ser desalojado. Y 4 de las 14 personas muertas este fin de semana en las carreteras españolas perdían la vida en Andalucía. Las víctimas en nuestra comunidad fallecían en 4 accidentes ocurridos en Chiclana de la Frontera, Cádiz, Puente Genil, Córdoba, en Villalba del Alcor, provincia de Huelva, y Alcalá del Real, en Jaén. En el siniestro de Chiclana moría una joven de 20 años, cuyo novio, que conducía detrás en un segundo vehículo, tuvo que recibir asistencia psicológica tras presenciar el accidente. Y en Sevilla, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 43 años, de nacionalidad portuguesa, que fallecía este domingo al caer desde un muro de unos 8 o 9 metros de altura en una calle céntrica de la capital. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pues había fallecido en el acto. Fuentes de la Policía Nacional han descartado inicialmente cualquier indicio de criminalidad en este suceso, aunque será el forense quien determine si la caída ha sido fortuita o no. En Málaga se mantiene la huelga de basuras en el Rincón de la Victoria. Tras una semana de conflicto, la acumulación de basura en las calles empieza a generar problemas. Desde los sindicatos se confía en que finalmente el acuerdo se cierre este lunes en la reunión que van a celebrar con la empresa y el ayuntamiento. Estamos cerca, solo faltan 2 o 3 flecos que cambian a última hora, que si se pone sobre el papel, como se había hablado y como se había negociado, pues no tiene por qué haber ningún problema. Si realmente quieren arreglarlo y esa mala fe cambia, pues creemos que sin ninguna duda se podrá solucionar. En Jaén está ocurriendo algo inusual por estas fechas, el cierre de albergues de temporeros. Son muy pocos los que se han desplazado a la recogida de la aceituna y esa falta de gente ha empujado a varios ayuntamientos a echar el cierre. Es el caso de Baeza, Úbeda y Torre del Campo, aunque habrá más porque la ocupación de estos centros que abrieron el pasado 26 de noviembre es de solo un 25%. Y la estación de esquí de Sierra Nevada ha preparado un programa de Navidad que pretende atender a los esquiadores con actividades fuera de pistas y sobre todo animar su destino de nieve en unas fechas muy significativas para el sector. La ocupación en estos días está superando el 50%, pero se espera que incluso alcance el 80%. En Nochevieja, Mercedes Delgado, portavoz de CETURSA. Tendrá una ocupación del 50%, aunque esa ocupación irá aumentando a partir del 26 hasta el 80% ya a partir del día 31 de diciembre. En cuanto a la previsión de apertura, mantendremos abiertos 26,3 kilómetros esquiables con 12 remontes abiertos, 1.100 metros de desnivel y un espesor de nieve entre 20 y 40 centímetros de calidad dura. En cuanto al tiempo, la previsión indica que los cielos andaluces estarán este lunes poco nubosos. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en el interior y el litoral atlántico. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en el oeste y el norte de la comunidad, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables. A esta hora hay 10 grados en Vélez Rubio, Almería, 12 en Montoro, provincia de Córdoba, y 14 grados en Barbate, en Cádiz. Son las 12 y 4 minutos.